Jesús, admirable Rey, Jesús, como tú no hay otro igual, Jesús, Jesús, Jesús, eres el Señor, Jesús, coronado Rey. Jesús, tú reinas para siempre. Jesús, Jesús. Jesús, verdadero Dios, Jesús, admirable Rey, Jesús, como tú no hay otro igual, Jesús, Jesús, Jesús. El Señor Jesús, coronado Rey, Jesús, tú reinas para siempre, Jesús, Jesús. Jesús.